esa raíz que no sabe olvidar. Y es mi lejano país, una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y al mar, la lejanía es un adiós. Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. Y por la sangre una voz maternal nombra Argentina. Nos encontramos en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires, gracias a su jefe, Hugo Romero, que nos presenta con el grupo escultórico Elemento Nieve. Elemento Nieve está formado por tres escultoras de Caseros, provincia de Buenos Aires, dos escultoras, Laura Medinilla y Natalia Mumbo, y Francisco Fichela, que ayuda a ellas a lo que va a ser la epopeya de concursar en la competencia internacional de escultura de nieve. En Japón, Japan Cup 2020, en Nagoya, Hokkaido, entre el 4 y 8 de febrero en Japón. Esto es cerca de Sapporo y es un concurso internacional de esculturas de nieve, o sea que son esculturas temporarias, transitorias, efímeras, culturas efímeras, de las cuales solamente hay tres representantes argentinos únicos en América, los únicos en Latinoamérica y aparentemente los únicos americanos que concursan en el lejano oriente. Esto es un orgullo nacional y vamos a empezar a hablar con Laura Medinilla, que nos va a contar cómo llegaron a poder concursar en Japón por este premio Competencia Internacional de Escultura de Nieve, representando a la República Argentina. Estamos con Laura Medinilla, de Elemento Nieve. ¿Qué es Elemento Nieve? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Elemento Nieve es un grupo de escultoras que empezó en el año 2007, en realidad, y Natalia Mumbrú fue la que comenzó a ir por la nieve. Lo que nos dedicamos en realidad es a la talla monumental en nieve. Hay dos tipos, uno es nieve y otro es hielo, son dos cosas distintas. Exactamente, en el 2012 me sumo yo, ahí nos empezamos a llamar Elemento Nieve y empezamos a ir por diferentes partes del mundo haciendo estos concursos que no es lo mismo que el hielo, son bloques de 3 metros, 4 metros de altura, que en 3 días se tienen que terminar de tallar, y es como es nieve compactada. Cuando uno los ve de color blanco. ¿Y la nieve no se transforma en hielo, no se va haciendo dura, no se va la nieve compactando? Puede tener hielo. Ahí está. Hay dos formas. La nieve queda dura como si fuera una piedra. Sí. Pero en sí, cuando tiene pedazos de hielo adentro o se congela la nieve, bastante más duro es trabajarla. Así que nosotros nos eligen como representantes del lugar hacia donde vamos, en este caso nosotros somos argentinas, nos eligen el proyecto que lo mandamos con anterioridad muchos meses. Hacemos bosquejos, con dibujos. Hacemos dibujos, croquis y aparte pequeños bocetos de arcilla, ¿sí? Les mostramos cuál es la descripción de nuestro tema. En algunas oportunidades ellos nos dan un tema muy pocas veces, pero casi siempre el tema es libre. En este caso, esta oportunidad es libre el tema y nosotros estamos llevando un abrazo. Ah, qué bien. Sí, se llama Abrazo Hermano o Abrazo Fraternal. Va a tener 3 metros de alto el abrazo. Son dos personas abrazándose. Siempre estas esculturas son muy interesantes porque uno las trabaja tallando y dejándoles huecos internos. Ajá. Porque a la noche se transforma en magia. Ah, qué bien. De la mañana hasta la tarde uno ve todo blanco, blanco, blanco. Son lugares con mucho frío los que participamos. El año pasado hicimos 2 lugares. ¿En dónde? Nos convocaron en 2, en Canadá. Estuvimos en Alberta, en Edmonton, específicamente a 40, 45 grados bajo cero. Y luego de ahí nos fuimos a Winnipeg, que es un simposio. Ahí, por ejemplo, el tema era los 50 años del concurso este, del simposio que hacen, que es el Festival de Voyager, que es el festival de los franceses cuando llegan a tierras canadienses. Ah, qué bien. Entonces la gente, imagínese que hace tanto frío que los únicos momentos que tienen como para sociabilizar son estos eventos. Claro. Hay música, no solamente de los escultores, sino hay música, hay comidas típicas, bueno, hay algunos castillos de hielo, bares de hielo. Es un tiempo interesante. En esos lugares, por ejemplo, fuiste el año pasado, ¿era todo noche o la noche era muy larga y el día era muy pequeñito, casi el día horizonte? Es muy corto, empezamos a las 9 de la mañana, 8 y media de la mañana, y a las 5 de la tarde ya es de noche, pero seguimos trabajando. ¿Y de noche no se endurece más? Sí, pasan varias cosas de noche, se endurece, también a veces tenemos la problemática que nieva. Y esa nieve cae arriba de la escultura, entonces hay que volver a limpiar. Y después se va compactando, tiene que limpiarla inmediatamente. Inmediatamente, antes que se endurezca, sí. Trabajamos casi siempre manualmente, porque la mayoría de los concursos no se puede usar motosierra. Ah. En algunos sí, y cuando se puede es fantástico. Porque imagínense que eso es muchas horas bajo el frío tan fuerte. Y ¿qué, golpeando simplemente con un cincel así? No, ¿cómo se hace? Con palas. Paleando. Con palas de diferentes, con diferentes puntas, con diferentes posibilidades. Ah. Palas que pesan mucho, palas que pesan a veces 5 kilos, palas que usan los albañiles. Nosotros usamos palas también de acero y otros tipos de herramientas que nos vamos fabricando a medida que vamos progresando. Y vamos viendo a esta gente maravillosa de nórdica, de países de mucha nieve, que bueno, nos ayudan a entender, ¿no? Claro. ¿Y cómo empezó tu afición con este tipo de actividad? La conocí en el 2011 a Natalia Mumbrú. Ella ya viajaba, había ido a China y a otros lugares, a Canadá y a Italia, y bueno, como yo soy una ferviente viajera y siempre lo hice a través del arte, estudié muchas veces fuera por el arte, bueno, se me ocurrió que sería una interesante idea hacer esto tan novedoso, tan raro, ¿no? Y hablé con ella me dijo que era difícil, si realmente yo estaba capacitada. Dije que sí, en realidad estaba capacitada para el desafío, ¿no? Hay que aprender, claro. Y como yo ya trabajé mucho en publicidad y todo, bueno, Natalia fue muy, muy generosa en darme posibilidad para que yo participe del grupo. Y así empezamos, hasta que quedamos nosotras dos. Mucha gente quedó en el camino. ¿Quiénes son ustedes dos? ¿Vos y...? Nosotras dos. Y ya hace 2 años, con este va a ser el segundo, que nos acompaña como ayudante, siempre llevamos algún ayudante, Francisco Fisela, que es el marido de Natalia y que nos ha acompañado muchas veces para motivarnos desde afuera, por ejemplo en Rusia, y esta vez ya hace 2, va a ser la tercera que va a trabajar con nosotras. ¿Y cómo se soporta tanto frío? Eso es lo que me pregunto yo cada vez que termino una escultura. Pues no pueden estar alcoholizadas tampoco. No. Pueden tomar un poco, pero tanto no, si no saldría cualquier cosa. Sí, sí. En realidad yo creo que primero como sudamericanas, ya poder estar en esos lugares... Es Hay pocos sudamericanos, sí, ¿no? Sí, muy pocos. De acá de Argentina habrá dos grupos más que participan también, y después de uno es del Chaco. Ah, mira, del Chaco, sí, el calor, el frío. Sí, es loquísimo. Después hay de México, habla hispanos, ¿no? Y no mucho más. De México hay dos grupos. Y después, no mucho más. Por lo tanto, cada vez que llegamos a los lugares más recónditos del mundo, nos están esperando como bichos raros, ¿no? Porque ¿qué se les da a estos argentinos para venir a hacer nieve si ellos no tienen nieve? Nosotros tenemos nieve. Tenemos en Ushuaia. Tenemos nieve, claro. Pero claro, no tenemos normalmente en nuestro pasar cotidiano. Entonces, ellos sí, la mayoría. ¿Y cómo fue la idea de ir a Japón? Contame la historia de Japón. Y hace mucho tiempo que tenemos la intención de poder ir a Japón. Japón es un lugar muy difícil para poder abordar estos concursos. Y bueno, a través de eso, después de tanto caminar, de tantos países recorridos, de tantos lugares, y la verdad con mucho esfuerzo. Nuestro país es muy difícil para la cultura, lo sabrá también cuando sí, por supuesto, sí, obvio. Tiene que bueno, necesita el apoyo, necesita. ¿Pero cómo consiguieron engancharse con este proyecto? Mandamos solistas, mandamos nuestro proyecto y lo dejamos. ¿Ya de Japón? ¿Y fluyó? Sí. ¿Y vino la contestación de Japón? Tuvimos la contestación de Japón. Obviamente Japón vio todo nuestro currículum, todo nuestro trabajo en esto, porque ellos se fijan en que, bueno, que la gente que vaya haga lo que dijeron que iban a hacer en grande, ¿no? Imagínense que el año pasado en Edmonton hicimos una cabeza gigante que nos llevó 2 días de trabajo. O sea, después uno termina con... Y esto me decía, ¿cómo uno puede? Bueno, puede porque el arte es maravilloso. Nuestro motor es el arte, nuestra vida. Y yo soy profesora recién jubilada, artista. Estuve siempre con secundarias. Y mi amiga también ha trabajado siempre en la docencia. Yo creo que uno pone mucha pasión, así que yo creo que la derretimos con la pasión por lo que hacemos. Claro, que el tema gusta. Es el frío, vos contás lo del frío, yo me acuerdo, me hace acordar a las esculturas que hacen en Chaco, en Resistencia, desconocerlo. Claro, sí, claro. Esa es la otra punta. Claro. Lo hacen en calor en pleno invierno, claro, que sigue siendo caluroso. Exactamente, sí. Esto es algo... ¿Esto lo hacen en verano? Esto lo sé, ellos no, en invierno. ¿En Japón lo hacen en invierno? Todos. Ah. O sea, nosotros siempre en enero nos vamos al invierno crudísimo de los diferentes lugares. Ah, la pucha. El año pasado... Verano se derrite. 40 grados bajo cero. Ay. No se puede explicar. Es que Y Japón, bueno, es un evento muy importante, muy interesante. Yo personalmente, más allá de mi grupo, que está muy feliz también, yo tengo un contacto muy, muy personal con Japón. Fui coordinadora de arte el 3 de febrero. Ajá. Y hace un año y medio que ya no estoy más, pero el primer evento, que es ahí donde conozco a la gente de la Asociación de Amigos de Japón. ¿En Caseros? En Caseros, de ahí Humberto Shinsato. Sí. Y bueno, me conecté con muchísima gente, tanto de embajada, de... Me faltaba solamente conocerlos a ustedes, con el museo. Y que bueno, no somos de Caseros, somos de Varela, de Florencio Varela. Exactamente, sí, conozco. Pero bueno, la vida me llevó otra vez a poder estar en... Ahora sí poder estar en Japón. En algún momento yo soñé llevar Japón a 3 de febrero y se cumplió. Japón con toda su cultura también culinaria, con su historia... con la ceremonia del té, con origami, con todo lo hicimos. Y ahora yo me estoy yendo para allá. ¿Cuál es el proyecto que van a llevar a Japón? El proyecto que vamos a llevar a Japón se llama Munaiki. Munaiki es una palabra muy usada por los chamanes de acá, de digamos, autóctonos de nuestro país, de los originarios, y significa... en grandes términos varias cosas que tienen que ver con el afecto, con los cuatro elementos, y que tienen que ver también con esto, con un abrazo. Ajá. Este año fuimos convocadas, no para la nieve, pero sí en Bolivia, para la Universidad de Tarija, para hacer un mural gigante, y llevamos un abrazo. Y acá también estamos llevando otro abrazo. ¿Y con qué material lo hacían en Tarija? Con cemento directo, de 8 metros por 4 metros con 50. Y acá también vamos a llevar un abrazo como símbolo de hermanar al mundo. Y la experiencia nos gusta compartirla porque en realidad no es una experiencia de resultados, sino es una experiencia de proceso. El arte efímero es un arte que dura muy poco, pero que queda mucho. Bueno, repetinos tu nombre entonces y el de tu grupo, la gente que va. Mi nombre es Laura Medinilla. ¿Y el grupo que va a Japón? Natalia Mumbrú, Francisco Fischela. Y pertenecemos los tres al grupo Elemento Nieve y representamos a la Argentina en muchas partes del mundo. Bueno, un verdadero placer escucharte y un honor que vayas acá para representarnos. Gracias, gracias. La verdad gracias. Es un lujo, gracias, gracias. Muy amable. Tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Hudson en el aire, hasta las 14 por Arinfo. El 18 de agosto del año pasado, del 2019, se firmó un acta de cooperación entre Aves Argentinas y el Museo Hudson. Esta acta de cooperación fue dedicada a la formación de una comisión homenaje al centenario de Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson para homenajearlo el próximo 18 de agosto del 2022. Esta comisión está presidida por el doctor Mario Gustavo Costa, vocal de Aves Argentinas, y también está firmada por Rubén Ravera, que sería el secretario de esta comisión. En aquella oportunidad nos encontramos en el Parque Hudson, en el Zoom del Parque Hudson, con miembros de la Asociación de Amigos. Luego, con posterioridad, se hizo una segunda reunión, que fue en el Bar London, poco tiempo después, y ahora se realizó una tercera reunión, que fue en el Jardín Japonés. Gracias a la invitación de Ayako Kishimoto, miembro de la Fundación del Jardín Japonés, gracias a su invitación, nos encontramos en el mismo, frente en un lugar muy agradable, un día hermoso, frente a la campana del Jardín Japonés, próximo a ella, y en la misma estaban reunidos Rubén Ravera, director del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Estaba también Celia Carnovale, miembro de la Asociación de Amigos, quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, también estaba Roberto Tassano y Blanca, y los artistas plásticos de Elemento Nieve, Natalia y Laura, para llevar una nota de representación al embajador argentino en Japón para notificarlo de esta comisión homenaje para el año 2022. Luego, con posterioridad, también llegaron Jessica Jones, es una norteamericana de Filadelfia, que tratará de representarnos en Estados Unidos, y el licenciado Carlos Fernández Balboa, que es el representante técnico del Museo Hudson. Y ahora nos encontramos más tarde, el día lunes, nos encontramos en el Jardín Japonés. Nos encontramos en el Jardín Japonés con Rubén Ravera, nos encontramos también con Roberto, con Blanca, con Ayako. Ayako es representante del Jardín Japonés, de la Fundación Jardín Japonés. Y también nos contamos con las artistas plásticas del Elemento Nieve, en este caso con Laura Medinilla y también con Natalia Mumbo. ¿Por qué nos encontramos? También estaba Carlos Fernández Balboa y también vino Jessica Jones, representante de Filadelfia, Estados Unidos. Nos encontramos para entregarle una carta al embajador argentino en Japón, porque este grupo escultórico van a ir a Japón a representarnos en el campeonato Japan Cup 2020 o Japan Cup 2020 como los únicos argentinos a participar en este concurso de arte efímero en nieve. Y antes de pasar a este lugar van a llegar a Tokio, donde se encontrarán con el embajador argentino en Tokio, y le van a presentar una carta. ¿Por qué le van a presentar una carta? Le van a presentar una carta porque estamos organizando el encuentro entre el centenario del fallecimiento de Hudson, allá el 18 de agosto del 2022, y queremos que Japón esté presente, y para eso tuvimos el agrado de dirigirnos al señor embajador, que es doctor Alan Claudio Berraud, y le vamos a mandar una nota a través de Laura Medinilla, en la cual lo contactamos para que Japón, a través del intermedio de la Embajada Argentina, pueda representarnos dentro de este acontecimiento que será el centenario de Hudson, de Guillermo Enrique Hudson. Y por lo tanto lo ponemos en situación para que junto con los representantes de Uruguay, Estados Unidos y Reino Unido también puedan formar parte de esta celebración, de este recuerdo, ya que han sido muy importantes para la vida de Hudson y sobre todo para la formación del parque Guillermo Enrique Hudson. Así que bueno, lo hacemos, llegamos a presentarle una nota a Laura Medinilla y después nos reunimos también con Jessica Jones, que es una norteamericana que vive en Filadelfia, y bueno, para hacerla integrar esta comisión, la comisión que está integrada por el doctor Costas. Gustavo Costas es el presidente de la comisión de homenaje a Hudson en el año 2022 en Estados Unidos. Ustedes saben que tanto Estados Unidos como Reino Unido, como Uruguay, Argentina y queremos que Japón también formen parte de este eje para la celebración de nuestro querido naturalista William Henry Hudson o Guillermo Hudson. Así que bueno, allá vamos organizando de a poco este reencuentro para dentro de 2 años, que parece muy lejano, pero que no es tanto. No es tanto, el tiempo va corriendo y sobre todo en el exterior se toman las actividades con cierto tiempo para poder recordarlos. Así que bueno, gracias a Laura Medinilla y a Natalia Mambú, que van a Japón y nos pueden hacer de intérpretes para entregar esta nota al señor embajador argentino. Vamos por ello, vamos. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. ¡Hey! ¡La, la, la! Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero. Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero. Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, ay, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. ¡Hey! A las cosas que son feas ponles un poco de amor. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. En una palangana vieja tendré violetas para ti. Hoy tenemos un día especial, tenemos un programa especial. No vamos a tener la voz de Celia Carnovale, que nos está escuchando, le mandamos saludos, ni tampoco la de Eduardo Grondona, y también saludamos a los scouts de Hudson, que han tenido su viaje a Córdoba, que ya vendrán luego a contarnos sus experiencias, sus grandes experiencias en este primer viaje que han hecho como grupo de scout, Guillermo Enrique Hudson. Hoy, en cambio, vamos a tener una denuncia después de haber escuchado la nota con Laura Medinilla y la carta para el embajador argentino en Japón y este grupo escultórico que nos va a representar en el concurso internacional de Japón 2020 en Nagoya, Nagoro, Hokkaido, entre el 4 y 8 de febrero. Ahora vamos a pasar a un dato mucho más duro de la realidad, que es una denuncia. Es la denuncia de la toma de algunas tierras, algunos terrenos, algunos lotes próximos al parque, próximos al Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson. Vamos a poner un audio de Rubén Ravera, que está haciendo todo lo posible con un grupo de gente, un foro, para ver cómo se puede solucionar este problema de intrusos, de invasión de terrenos próximos al parque, no dentro del parque, pero sí en las cercanías, que parecen ser planificados desde afuera, e incluso, según las declaraciones de Rubén Ravera, parecería que había una inmobiliaria en Berazategui que está haciendo una estafa fraudulenta con respecto a estos mismos terrenos. Pero vamos a escuchar lo que dice Rubén Ravera, que es el que más sabe sobre este tema, y esto nos contaba al respecto. Le escuchamos a Rubén Ravera. Bueno, es una casa museo donde nació el escritor y el naturalista, de una vastísima obra, que en su entorno tiene 50 hectáreas de reserva. Pero ¿qué ocurre? Todas las reservas naturales tienen un área de amortiguación en su entorno. Y bueno, estos barrios que están entre Ingeniero Alan y Bosques están sufriendo una vertiginosa usurpación. Al principio, bueno, tímida, pero en los últimos tiempos, y me estoy refiriendo a dos meses, tres, hay una invasión bastante descarada, digamos, con la presencia misma de los dueños, que tienen que resignarse, hacer los trámites, bueno, a veces dan señales de no avanzar. Me refiero, bueno, a las denuncias ante la fiscalía, el actuar de la policía, el mismo municipio, que también tiene un poco de capacidad de presión. Ajá. Y bueno, lo que se ve es que hay una situación muy pasiva, y las usurpaciones se vuelven algo muy indeseable, porque no le da ánimo a ningún propietario a desarrollar alguna actividad, como en este caso son parcelas rurales, y la gente quiere hacer una huerta o una casa de fin de semana, y este peligro, bueno, inhibe esas buenas, digamos, intenciones saludables. Las usurpaciones en estos casos es sinónimo de barrios densos, así que el museo se encuentra con que el ingreso va a estar digamos densamente poblado, y de una manera digamos poco prolija. Claro. Usted, Rubén, acá en el mapa que publicó pintó dos sectores, un sector naranja y un sector verde. Esos son los que están usurpados, que están publicados ahí en la página Inquietud del Sur. son los que actualmente se están usurpando. Ya hubo usurpaciones, pero estas son de otra tipología. Es un usurpador principal que vende y subdivide sin ninguna aprobación, obviamente, de la municipalidad, porque son parcelas que por zonificación no pueden subdividirse, no se pueden hacer barrios. Claro, claro. Sin embargo, bueno, están avanzando, ya hay materiales, hay viviendas. Sí. Sí, se han hecho viviendas, me dice usted. ¿Y hay nombre y apellido de las personas que están usurpando? ¿Usted hizo la denuncia correspondiente? ¿Quién hizo las denuncias? ¿El Estado Provincial? ¿Cómo es el tema? Bueno, le hicieron los propietarios, porque no es el museo el que fue víctima de la usurpación, sino vecinos contiguos. Y esto, si no se neutraliza de alguna manera, bueno, sabemos en qué termina, en la ley de la selva. Y sería una pena que un patrimonio como el Hudsoniano, en ese lugar en donde los predios fueron adquiridos por lectores de Guillermo Enrique Hudson de todo el mundo, especialmente de Japón, con donativos, se malogre un poco por la ineptitud de las autoridades que se cruzan de brazos, ¿no? Yo creo que la justicia tiene que pensar en los propietarios, porque una cosa es la tenencia de la tierra, cuando un predio está abandonado y pasan años y años y no aparece un dueño, ¿no?, con títulos. Pero estos lugares tienen títulos, tienen presencia. Claro. Uno de los predios tomaron la casa. ¡Qué bárbaro! Y no hay gente que necesite, que tenga una necesidad extrema de vivienda, sino que están haciendo un negocio. Están tratando de armar un pequeño barrio. Y hasta ahora, discúlpeme Rubén, hasta ahora el predio del museo en sí, ¿se vio afectado con alguna parcela o todavía no? No, hay una parcela que está con una usurpación sobre la avenida Hudson, parcial. Ah. Que el año pasado pretendieron agrandarla con otra vivienda y bueno, hicimos la denuncia y la policía actuó de manera precisa, ¿no? Está bien, está bien. Pero no es lo mismo, no es lo mismo un organismo oficial o fuertemente reconocido como es el Museo Hudson que digamos privados. Claro. Que están son más débiles, ¿no? Se entiende. Más, no se puede poner alambre, lo roban. Claro. No se puede poner absolutamente nada. Y ha habido casos de homicidio con guardianes. Bueno, es una larga historia, pero lo que tenemos ahora es la sensación. Yo llevo casi 40 años en el museo, ¿no? Así que tengo una percepción bastante precisa de que esto puede escalar. Claro, claro. Por eso el alerta, por eso movilizando usted de alguna forma a los amigos para que le avisen a los medios, como llegó a través de Juan Corbalán, esto que le mando un gran abrazo. Bueno, Rubén, desde acá le mando un saludo, no va a faltar oportunidad de volver a charlar un rato para ver cómo sigue todo esto, ¿eh? Sí, yo convoco, vamos a hacer una asamblea permanente de vecinos para el domingo a las 3 de la tarde en el museo para ver qué estrategias se pueden plantear, ¿no? Porque, bueno, es un fenómeno nuevo, ¿no? No es una toma subrepticia o silenciosa, no, es algo a la luz pública, ¿no? Con mucho desenfado. Está bien. Bueno, gracias. Abrazo, Rubén, gracias por todo. Ok, adiós. Bueno, Rubén Ravena, titular del Museo Guillermo Enrique Hudson. Y este alerta, bueno, ya el museo, ya por lo que le está contando Ravena, algo le está tocando ya de la usurpación. Pero más que nada habla por lo que va a venir, que está abriendo el paraguas, porque están agarrando todo alrededor. Qué triste, no cuidar el patrimonio. Thank you.